es dibujado Trollface por Carlos Ramírez, que sería adoptado como el símbolo universal de un troll de internet. Así se llama, Trollface. O sea, cara de troll. El 19 de septiembre del año 2015 en Miami, Estados Unidos, finaliza sus transmisiones Sábado Gigante con Don Francisco, el programa de mayor duración en la historia de la televisión mundial, con 53 años al aire ininterrumpidamente. 19 de septiembre del año 2018, la empresa japonesa Nintendo Company estrena el servicio en línea Nintendo Switch Online para las plataformas de Nintendo Switch. Finalmente, el 19 de septiembre del año 2022, en Reino Unido se llevó a cabo el funeral de la reina Isabel II, en el cual fue trasladada a Windsor en la capilla de San Jorge junto a su esposo, sus padres y su hermana menor. Sucedió en una fecha como esta, un 19 de septiembre, y se lo comentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con música. Es una canción de Richard Marx, Now and Forever, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. If I'd only known you were there all the time.

I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Es la banda británica 10cc. Sería traducido como los 10 centímetros cúbicos, ¿no? Pues bien, el 19 de septiembre de 1947 nace Lol Cream, vocalista y guitarrista de esta banda, grupo formado en Stockport, Inglaterra, en 1972 por Eric Stewart, Kevin Godley, Graham Goldman y Lol Cream. Simultáneamente, Lol Cream y Kevin Godley formaron el dúo Godley and Cream, destacándose la canción Cry de 1985. Estando Lol Cream en 10cc en 1975, participó de la canción I'm Not In Love, No Estoy Enamorado, que fue número uno en Inglaterra y número dos en Estados Unidos, y es la canción que vamos a escuchar para conmemorar un aniversario más del nacimiento de Lol Cream, que sucedió el 19 de septiembre de 1947, hace 77 años. I'm Not In Love, 10cc en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. So don't you ask me to give Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Please love me. I love you.

Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Es una canción de la agrupación Tokyo Hotel, tema Monsoon, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 19 de septiembre de 1992, es decir, hace 32 años. La agrupación Radiohead filma el video de su nueva canción Creep durante un show en el Venue en Oxford, Inglaterra. Durante su lanzamiento inicial, Creep pasó casi desapercibida Sin embargo, tras su relanzamiento en 1993, se convirtió en un éxito mundial, logrando ubicarse en la séptima posición de Inglaterra. Vamos con esa canción, Creep, de Radiohead, que en una fecha como esta, 19 de septiembre de 1992, se realizó la grabación oficial de su video. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. You and I must make a pact. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Yeah. You get what you give. Tú consigues lo que das. And everything's good in the world tonight when smoke is in. Bueno, estamos con las cinco canciones más importantes en Billboard un 19 de septiembre de 1987. Yeah. Lugar número 5, subiendo 3 lugares, When Smokey Sings, ABC. And here I go again on my own. La canción número 4 permanecía estable, Here I Go Again, Whitesnake. Like a drifter, I was born to walk alone. And I made up my La canción número 3, el anterior número 1, La Bamba, Los Lobos. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pandilla, y arriba, y arriba. El puesto número 2 para Whitney Houston, que subía una posición, Didn't We Almost Have It All. Y a partir del 19 de septiembre de 1987, I Just Can't Stop Loving You, de Michael Jackson con Sidera Garrett, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. Each time the wind blows, I hear your voice, so I call your name. Whispers and morning, our love is dawning. Heaven's glad you came. You know how I feel, this thing can't go wrong. I'm so proud to say I love you. Your love's got me high, I long to get by. This time is forever, love is the answer. I hear your voice now, you are my choice now. The love you bring, heaven's in my heart. At your call I hear harps and angels sing. You know hold on, I feel we belong. My life ain't worth living.